conserva lo tuyo. Decía matar de los demás, siempre el primero. Y nunca mires atrás, vamos por la vida, a cola de perro. Por esa sonrisa, será tu mejor decisión. Refleja los charcos, pintarás tu mismo color. Y fuera suficiente, tienes que hacer un animal que cuando lo suelta, que nadie lo puede parar. Vamos por la vida, a cola de perro. Hierro.